de Olavarría. Fernando Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y gracias por atendernos. Bueno, a ver, la intención de esta charla en realidad es saber cómo a priori, todavía con esto cerrado hace muy poquito tiempo, cómo evalúan que ha sido el desarrollo de la Expo en nuestra ciudad. Sí, está bien, sí. Para cerrarlo falta hacer un análisis más profundo, pero la primera sensación que deja es que fue positivo, que me parece que marcó un nuevo avance lo que es el desarrollo de la Expo y eventos que se desarrollan en su ámbito. Lo que es la concurrencia de público fue buena, creo que estamos tal vez algo arriba de otras ediciones, también que fueron más días, ¿no? Y bueno, la concurrencia de expositores, stands, también fue superior. Y también nos queja la parte de la muestra ganadera, que realmente eso sí marcó un contraste muy grande con las ediciones anteriores en cuanto a agilidad de las ventas, a precios acompaña el común de la ganadería hoy en día, pero sobre todo a la participación de productores y agilidad del remate. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quería preguntarte que me parece que las ventas estuvieron bien. Hay algo que llamó un poco la atención, que la gran mayoría de los reproductores, por no decir casi todos, quedaron acá en Olavarría, ¿no? Sí, eso qué sé yo, a ver, tendríamos que ver de qué manera se lee. Yo creo que en general el productor de Olavarría acompaña a la Expo, se puso, creo yo, y ojalá que sea así, se puso un poco la camiseta local y esperó a comprar los reproductores en su propia exposición. Pero no tampoco por una camiseta así medio loca, sino que también cree en la calidad de lo que había en la exposición. Así que me parece un buen síntoma y un buen punto de lanzamiento para seguir con este mejoramiento que nos hemos propuesto de lo que es la parte ganadera de la exposición, por lo menos los próximos 3 años. Sí, si bien los reproductores tenían una calidad superior, una muy buena calidad, consideramos que también el público acompañó muy bien y los precios han sido buenos, no podía ser de otra manera. Hemos visto estos últimos remates de cabañas o remates de reproductores que el precio de los toros se fue para arriba, y esto también se vio reflejado aquí, pero se vendió casi todo. Me pareció que estuvo bien la exposición ganadera, que salió bien. Supongo que ustedes lo valorarán de esa manera, o lo harán un poco más profundamente, ¿no? Sí, se vendió bien, se vendió sí prácticamente todo, hasta lo que por ahí había quedado sin vender se terminó colocando después. Ajá. Volvimos a ratificar, Hugo, la importancia de las hembras hoy en día con la necesidad de recomponer stocks que hay. Si hubiera habido más, sí, se vendían, y se vendían con valores muy satisfactorios. El toro, por supuesto, siempre en forma comparativa le cuesta un poco más. Se vendió todo, y en buenos valores, pero queda esa sensación de que a la hembra le faltaba, ¿no? Que con más hembras hubiera sido mucho mejor. Fernando, hasta aquí el análisis que usted pudo haber realizado del movimiento en lo comercial como también en la muestra ganadera. ¿Cuál fue el estado de ánimo que recogió de los expositores? Y hablo en los dos ámbitos, no tanto en lo comercial como en lo ganadero. ¿Cuál fue qué sensación se lleva tras haber charlado con ellos en algún momento? Hay distintas categorías de expositores. Hay expositores que van buscando directamente la venta masiva, rápida y, de productos más chicos. Y ellos, no he tenido realmente sede de gente que le ha ido muy bien. No te podría decir si eso es estadísticamente así. Sé que anduvieron muy bien también toda la parte de... Bueno, no me desvío. Lo que es empresas mayores con cosas de mayor valor, automotores o maquinaria, bueno, eso probablemente no van a hacer ventas y no van a marcar una asistencia y una permanencia en la mente de los probables compradores. Y me parece que ese objetivo se sigue logrando porque todos ponderan como importante estar en la rural para seguir estando en la mente de todo el mundo. Uh-huh. Después lo que es casa de comida, creo que tuvieron días muy buenos, excepcionales, y a lo mejor algún día un poco más flojo, hubo días de asistencia un poquito más floja. Igualmente con los fogones tuvieron unos días excepcionales y otros días, el último fue un poco más flojo. Se puso muy frío el último fin de semana, yo creo que eso fue un poquito determinante para que aflojara el segundo fin de semana, ¿no? El primer fin de semana acompañó un poquito mejor el tiempo. Bien, escuchábamos reiterábamos una nota que ayer por la tarde nuestros compañeros allí en la Expo le realizaban al intendente Soberri, que hablaba de la Expo consolidándose como una de las grandes fiestas de Olavarría. ¿Lo ve de igual manera, Fernando? Sí, sin duda, yo creo que hay una expectativa, uno lo ve cuando va llegando la fecha, hay una expectativa importante de los comerciantes en participar, por lo mismo que decíamos recién, y del público por asistir. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, eso son muchos años de trabajo, me parece que serio, y como decíamos en otras oportunidades, también con un hábito y reglas claras que la gente ya conoce y sabe qué esperar, así que por eso concurre. Así que me parece que sí, que viene gente de muchos lugares, porque ha venido gente de muchos lugares, yo he encontrado público, he hablado con público que viene de localidades a lo mejor que están a más de 100 kilómetros, así que sí, se está consolidando como una exposición muy importante del centro de la provincia, como la exposición importante del centro de la provincia. Y también me parece que la calidad de las actuaciones que ha habido lo confirman así también, ¿no? Y siempre, y eso siempre trato de recalcarlo, con un nivel de precios de entrada realmente populares, porque son entrar a una exposición con actividades como la que tiene, por 15, 20 o 25 pesos en el día más caro, con los shows más importantes, es realmente económico. Fernando, sin duda alguna, una de las faltas que se notó en esta exposición fue de una persona que habitualmente lo hacía en las exposiciones de Olavarría, me refiero al dirigente agropecuario Juan Carlos Cisneros, el hombre de Bolívar, que falleció este fin de semana. ¿Qué reflexión te merece al respecto? Sí, él era asistente a casi todos los eventos que había cercanos a Bolívar, imagínate a Olavarría más que más, ¿no? Con muchos amigos acá. Así que la reflexión es qué grado de compromiso se puede llegar a tener con la actividad rural o con la lucha gremial. Eso es lo que me parece más destacable de su personalidad, como la de tantos otros que llevan muchos años trabajando o han trabajado muchos años. Lo importante es que esas personalidades puedan dejar por detrás otro montón que lo sucedan. A lo mejor lo que pudo haber pasado en los años de Cisneros fue a lo mejor que faltaron algunos sucesores a tiempo, y él por virtudes propias y por ausencia de otros permaneció mucho tiempo. Yo creo que lo ideal es seguir comprometido y dando lugar a nuevos dirigentes. Esa renovación me parece que es buena. Fernando, bueno, la última de mi parte tiene que ver con, o vuelvo sobre la Expo, digamos, ¿no? Si bien puede ser prematuro para preguntárselo, yo creo que alguna sensación debe tener hoy por hoy, de fortalecer algo de lo sucedido en esta edición para el año próximo y de cambiar algo de lo sucedido en esta edición para el año próximo, ¿cuáles serían estos aspectos? Bueno, primero tenemos que tener más anticipación y firmeza con las fechas, porque para no pasar los momentos de competencia o de zozobra que tuvimos con el AMCO, por ejemplo, uh-huh, o con la fecha que convenían a la realización de la ganadera también. Me parece que la ganadera tiene que estar un poco más metida en el fin de semana principal, nos quedó un poquito aislada. Y bueno, no, después lo demás, esas son dos cosas medio rápidas, pero lo demás va a surgir un análisis que todavía no hemos podido hacer. Así que te la debo esa. Bien, pero ustedes conforme igualmente, porque charlábamos con Hugo hoy fuera de aire antes de iniciar, usted se informa, yo soy una persona que suelo no participar de la expo, debo reconocerlo, pero sí trato de hablar con gente que va como para ilustrarme de alguna manera, esto está claro, ¿no? Y muchos decían que el público que acompañó fue menor al de otras oportunidades. Uno, reitero, no puedo dar fe de esto, aclaro, ¿no? Pero ustedes en primera instancia, con el acompañamiento del público, están conformes. Sí, estamos conformes, lo que pasa, claro, en forma absoluta a lo mejor tendríamos que cerrar, ¿no? Pero capaz que fue mayor, lo que pasa que si lo dividimos por la cantidad de días, a lo mejor por día fue menor el promedio. Uh-huh. Al durar 5 días, a lo mejor la sumatoria es mayor y el promedio por día es menor. Uh-huh. Eso es lo que pasa, así que hay que evaluar si se sigue trabajando sobre varios días o sobre menos días. Se ve que a lo mejor llega un punto que alcanza un techo la asistencia. Uh-huh. Queda claro. No tiene que ver con la cantidad de días, sino por un techo propio de la gente que fue, ya fue. Queda claro. Así que bueno, habrá que trabajar sobre eso y ya son las evaluaciones que tengamos que hacer. Bien. Fernando, agradecerle la gentileza y el tiempo que nos ha suministrado, ¿eh? No, de nada, pero digamos, como corolario de todo esto, el saldo es ampliamente positivo, ¿sí? Que declaro eso como idea principal y central, conforme con la parte comercial, industrial y con la parte ganadera, y me parece que de nuevo que vuelve a ser un pasito adelante en la trayectoria de ir llevando esto a ser cada vez una fiesta más grande. Nos quedamos con eso. Fernando Luis, gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Fernando Luis, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, entonces.